Daniel Lileñú, gobernador de Osorno. Don Daniel, muy buenos días. Estamos acá frente a la Plaza de Armas, frente a la Catedral, en la primera fiscalización 2019 del transporte escolar, junto a Carabineros, hay dirigentes también del Sindicato de Transporte Escolar. Cuéntame un poco cómo se está llevando a cabo esta ceremonia. Se empezó recién a fiscalizar, pero decir lo importante de esta ceremonia. Ellos, los transportistas escolares, tienen una gran visión, una gran responsabilidad de transportar a todos nuestros niños de la provincia de Osorno con seguridad, que lleguen tranquilos a sus colegios, que seguridad también a los papás, que las personas que transportan, las personas que manejan, son personas confiables, son personas decentes, son personas honradas, y que los papás tienen que estar tranquilos que le entregan sus hijos para que los transporten bajo todo punto de vista. Y en ese sentido creo que el gobierno tenemos que estar aquí presente en esta una ceremonia que, si bien es cierto, puede ser sencilla, pero yo creo que una magna ceremonia es el transporte de nuestros niños hacia sus lugares de estudio. Nuestro gobierno, y tengo que decirlo claramente, tiene una gran relevancia todo lo que sean los niños, cuidar a nuestros niños del futuro de Chile. Yo creo que esa es la importancia. Y agradecer también a los transportistas que cumplen en este momento con todos los reglamentos que son bien variados, que exige Carabineros, la fiscalización. Y en ese sentido, agradecer a ellos, agradecer a los papás que confían en el transporte escolar y agradecer también a Carabineros que de alguna manera están haciendo cumplir y también nos están haciendo a la ciudadanía. La fiscalización significa cuidar a nuestros niños. Así que yo creo que es una ceremonia muy bonita. Es una ceremonia muy importante para la provincia de Osorno. Bueno, acá un dirigente, Jorge Kleiner, que es dirigente transportista, hablaba un poco que cómo medir o cómo cuidar este tema de los transportes escolares que son piratas. ¿Cómo identificarlo y cómo se va a funcionar de esa forma acá en la provincia de Osorno? Bueno, eso lo tiene que responder Carabinero, pero yo solamente, la única manera de eso es fiscalización. La fiscalización es así. Ahora, y lo más importante, yo siempre digo, para cualquier ámbito que hay en el ámbito provincial o de la ciudadanía, siempre uno espera que la ciudadanía fiscalice, que lo vente. El mejor fiscalizador son los papás. Si en estos momentos los fiscalizadores, si hay piratas, es porque los papás saben que son piratas, no le confían porque a lo mejor le cobran menos. Yo creo que la fiscalización lo tiene que hacer la ciudadanía, para todo orden de cosas, para la contaminación, para el transporte de nuestros niños, todo, no lo dejemos en las autoridades. Aquí hay una labor que tiene la propia ciudadanía, los propios papás. Muchas gracias.